Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Un problema que no logra definirse de forma acertada tiende a crecer y a multiplicarse. Los psicólogos suelen llamarlo efecto cascada. La casualidad no es, ni puede ser, más que una causa ignorada de un efecto desconocido. Soy Oba Damiani y así comienza Centrado en Vos. Sé que piensan sin hablar, que estorbo más que ayudar, y que soy solo un problema, y que por mi forma de ser, solo logro entorpecer sus anhelos y sus metas. Soy un conflicto, parece ser el veredicto, y que a complicar las situaciones soy adicto. Una carga que pesa y ese peso hay que sufrir. No me lo dicen, pero me lo hacen sentir. Soy la mosca en su sopa, soy la polilla en su ropa, el viento que nunca le sopla en la popa. Soy la cicatriz que avergüenza y hace esconder sus caras. Soy sus secretos publicados en primera plana. Que tenga que irme lejos y pase a estar solamente en sueños, podrá servir o no de consuelo, que al menos seré un problema menos, un problema menos, un problema menos. Soy el obstáculo a salvar, la excusa que suelen usar para ocultar sus decepciones. Soy lo que intentan esconder, el espejo en que no quieren ver todas sus frustraciones. Puedo olfatearles el miedo ante mis desacatos. Hace rato sé que soy la piedra en sus zapatos, y mi alegato parece algo extraño. Nos hace daño quien nos quiere y no quien quiere hacernos daño. Ven mis defectos con microscopio, ven el pelo en ojo ajeno y no el ladrillo en el propio. Y si les molesta aguantar mi presencia, entonces si no brillo yo, brillará mi ausencia. Y el día que tenga que irme lejos y pase a estar solamente, we'll be right back. que irme lejos y pase a estar solamente en sueños. Podrá servir o no de consuelo, que al menos seré un problema menos. Un problema menos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Vos y en este efecto dominó, cuando las cosas son positivas o esas rachas son positivas, no sé cuál, no hay mucho como para decir qué hacer, o sea, seguís manejándote como te venís manejando. Ahora, cuando las rachas no son positiva, sino que ese efecto dominó hace que la racha sea negativa. ¿Cómo hago para salir de esa mala racha? Y te decía en el bloque anterior que lo más importante es examinar la situación y reajustar ciertas expectativas hacia un futuro inmediato. Es mejor, o por ahí es necesario, no mejor, es necesario renunciar a la idea de que debemos volver a estar bien lo antes, volver a estar bien como antes a corto plazo, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo que llamamos malas rachas suele comenzar, como hablábamos hace un rato, con una pérdida o con un problema particularmente difícil de resolver. Ahí estamos que ver ese origen para no caer en ese efecto dominó. Después, a raíz justamente de ese suceso o de forma paralela, confluyen otras situaciones problemáticas, y entonces cuando comenzamos a sentir que estamos en esa etapa de que todo nos sale mal. Podríamos decir que en general definimos estas malas rachas como aquellos momentos en los cuales coinciden varios factores o vivencias negativas al mismo tiempo. Lo usual es que las causas de esto se endilguen a un factor de mala fortuna o de mala suerte, pero no. También es habitual que se busque un culpable o que se pretenda interpretar todo como un castigo, como un efecto de la mala energía de alguien, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Si no querés ver tus deseos frustrados, no desees jamás, sino aquello que solo de ti depende, ¿no? Una frase que leí por ahí, muy linda. O sea, si no querés ver tus defectos frustrados, no desees jamás, sino aquello que solo depende de ti, no generes una dependencia del otro. ¿Y para qué hablamos de malas rachas? Bueno, la situación de permanecer así por un lapso relativamente largo. Esto, por supuesto, lo que hace es minar nuestra vitalidad y muchas veces nos sumerge en un estado de pesimismo. Entonces empezamos, ahí está el efecto dominó, empezamos a ver todo. Todo mal, que justo nos hace ver como si el mundo estuviese en contra nuestra, o se puso todo negro, todo gris o todo negro. Y también nos inundan los temores, ¿no? Y hace que revivan inseguridades que por ahí ya dábamos como por superadas, que no teníamos a nada, sino que teníamos escondidas. Ahora, ¿se puede salir de ese foso oscuro? Y claro que sí, sí que se puede salir. Y te decía, lo estábamos charlando, aunque estos momentos se caractericen porque todo parece ir mal, lo cierto es que siempre hay un factor o un foco central. Y lo más habitual es que coincida con el elemento que le dio origen a esos malos tiempos. Y esto usualmente tiene que ver con la pérdida de un trabajo, la muerte de alguien amado, una ruptura amorosa, un accidente o enfermedad o algún evento que propició una fuerte herida justamente al amor propio. Y para salir de las malas rachas es importante identificar, como veníamos reflexionando, cuál es el elemento que tiene mayor peso que los demás, porque por lo general ese factor es precisamente el más difícil de resolver. Sin embargo, darle precisión nos ayuda a organizar las ideas y a rediseñar posibles soluciones. O en todo caso, a enmarcar los hechos. Bueno, esto es lo que está pasando. Entonces, uno tiene como que ir examinando un contexto mental. Es muy importante que examines todo ese contexto mental que rodea a ese problema central. Porque dicho contexto se refiere a las ideas que están asociadas a esa dificultad. Entonces, es como que a veces necesitamos cambiar el patrón de pensamiento, porque si no es posible que vincules a ideas como que fue tu culpa o que nunca vas a volver a ser tan feliz y qué pasa mucho en las rupturas de pareja, ¿no? Es mi culpa, nunca voy a volver a estar igual, cuando por ahí te dejan y se rompe y vos no querías, entonces te quedás enganchado en eso. Y otras por el estilo, ¿no? Otras cosas por el estilo. O en el trabajo, entonces, no, y mirá este, y uno empieza a mirar, y a mí me pasa esto, y aquel tiene trabajo, y mirá, es un desastre, y uno no sirve de nada todo eso. Si el problema central, por ejemplo, justamente es esto, la falta de trabajo, el desempleo, entonces ahí empezás a construir a veces una red de pensamiento en la que aparecen ideas imprecisas que te van a hacer sentir incapaz, incompetente o poco valioso. Lo usual es que ese contexto mental se torne seriamente pesimista durante las malas rachas, y además para salir de ahí no basta con que bueno, te des un sacudón en la cabeza, tres palmaditas en la espalda y sacudas la cabeza para que se vayan esas ideas. Lo importante es que vos te puedas hacer consciente de que ahí están esas afirmaciones negativas y que si querés salir justamente de esta etapa negativa, tenés que transformar esas ideas, ¿no? Cambiar el patrón de pensamiento, lo vuelvo a repetir porque es importante, no por las opuestas sino por otras más realistas. Entonces, actuar también, porque uno de los efectos de los malos momentos es que es el de conducirnos paulatinamente a cierta parálisis. Hay como un miedo, no el miedo que advierte, el miedo de la alerta, sino el miedo infantil, el que te paraliza. Inicialmente por ahí reaccionamos con dinamismo frente a dificultades, pero con el paso del tiempo, cuando esto es una tras otra, es como que se va apoderando de nosotros la inacción, y es posible incluso que lleguemos a ubicarnos en una posición en la que simplemente esperemos que algo pase, como que algo pase para sacarnos de ahí, ¿no? De ahí es que en esa inacción te lleva a pensar de que, no sé, desde la mala suerte hasta lo que te hicieron, que me hicieron algo, que uno hasta ahí empieza como intenta buscar de algún lado las culpas y lo esotérico, y entran, son carne de cañón de cualquier chanta. Entonces, si nos dejamos invadir por esa pasividad pesimista, cada vez va a ser más difícil poder superar esa situación. Porque te empezás a apoderar, o se apodera de vos una inercia pesimista, que casi siempre nos conduce a problemas, a más problemas y a seguir metiendo la pata en el barro, a más errores. Aunque no tengamos, como decían las abuelas, sartén por el mango, tenemos que actuar igual. Hay que reajustar nuestras expectativas y nuestros planes y empezar a caminar. Muchos tienen la fantasía de que resolver el problema es volver al estado anterior, y no sé si es así. En una ruptura de pareja, uno quiere volver a estar como estaba antes, sino a veces empieza a transitar, se siente un poco mejor de cómo estaba, pero no está a ese nivel de felicidad a lo mejor que tenía cuando estaba con el ser amado. Y es paulatino. Entonces, pero se siente un poco mejor de cómo se sentía. No va a volver a estar de esa manera. Hay como una, es como la, como, a ver, es como una transformación, es como una, como cambiar la piel. Y uno se empieza a sentir un mejor, pero no, por ahí no cambió toda la piel. No está igual. Y si perdimos por ahí un gran laburo, ponele, tenías un laburo bárbaro, y estás en una situación que todo te lleva a ese efecto dominó, bueno, por ahí el tema de no esperar a conseguir un nuevo trabajo que sea tan maravilloso como el anterior para movernos. Empezar paso a paso. Por ahí se puede dar, pero si se da ya cambia la racha. Ahora, si no se da, bueno, y pasa el tiempo, bueno, empecemos de vuelta, ¿viste? Empecemos paso a paso, empecemos de vuelta. Si perdimos un gran amor, bueno, no imaginemos que debe llegar otro gran amor a reemplazarlo. No sé si es tan así, no sé si todo va a volver a ser como antes. Y lo más probable es que tengamos que comenzar de nuevo, en unas condiciones diferentes. O sea, la idea de resistir el estado anterior nos quita fuerzas y es inútil. Entonces, de las malas rachas, el primer punto para salir es tener humildad. Esa es la palabra. Y después le ponemos actitud. No tiene más misterio. Te deseo un descanso reparador y gracias